28 de mayo de 2019, Kokah Alushak Alil le cuenta pública a organismos estatales y municipales de Ujabil 2018. Y Chilumeyajil le comisión de vigilancia de cuenta pública transparencia y de anticorrupción cumplir el diputado so le utzolcaba y te alucajolto macalmac molailo a organismos estatales municipales de Kubahop tile nomulay congreso le cuenta pública de Ujabil 2018. Lo presidente le comisionó Alejandro Cuevas Meno, diputado y PRD, Tuyala, Tulaca le molai lobo, Zabantak 30 de abril, Ushuluk inil tial cubico, vale, Yangua haip ele tu atobu mankin tial cubico, vale, tu tusto beishan, cambio. Lo diputado tu saziltana, matulaca le tu cubo. Manu que en el tío tumeu yan jumbel culpa chitanil y chile ley de fiscalización de cuenta pública tumeu cujetse que le informe so una jucubul tu no cuchili congreso calikil la constitución política de Yucatán cuyale que una jucubul tu no cuchili la auditoría superior de aclumil le olan leo diputado si le comisiona tu chajo butanilo a punto de acuerdo te alu tush tal katbiti le molay aceit lo tzol tzibili le molay lo tu cubo u informe so te cuchilo te yo heltic le congreso a jueves mena tuyala le congreso a yanchan cubicte le molay aceit lo sol civil le molay lo tutazo informe su cubo de congreso a tushan kuntap sal u con civil matulacal tu beta hobby betuyala le un presidente le junta de gobierno Felipe Cervera Hernández le diputado presidente utuzak a holbil tu cata tu holpopil le unidad de vigilancia y de evaluación til molay aceit Jonathan García más takpa y chile paclan Sigvalo, caube tu propuesta de alujel que shal junhats de la constitución política de Clumil, tu mentu no cuchil el congreso, una jucubul tu laca le informe de la cuenta pública de la mola y lobo, tu menu no mola y congreso, chaca holbil, tica le shakal meyajo. Y chilulac ane Alejandro Cuevas tuyala, ya no tustal tu oficina y le 25 diputados o le informe de la unidad de vigilancia y de evaluación de la acei, tu yola el bishanik, wa bishubinusa silcuna le cachibe. Tanto me leje las diputados o tu yo la leje las mula y el chacaltap bichumeyas ticutak en ca tu jabil 2017.